Desde Radio RSK, saludos Cataluña, desde aquí, desde Nou Barris. Una jornada más, ya la penúltima, puesto que a la que viene, amigos oyentes, les anuncio que será la última dentro de esta etapa de Consciencia Activa y primer año, aquí en Radio RSK. En su casa de ustedes, Fabri Puig 274, edificio Can Bastet. Desde aquí les estamos sintonizando. Como digo, la penúltima jornada de Consciencia Activa, la penúltima edición. La siguiente ya cerraremos, ya abriremos la campaña siguiente, Consciencia Activa 2014-2015, el próximo día 7 de septiembre, puntualmente, amigos oyentes, y aparecerán de nuevo nuestros amigos taxistas para explicarnos la resolución anterior. Como saben ustedes, amigos oyentes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por su amiga de ustedes, Fina Cebrián, con comentarios, noticias, reflexiones, contrainformación, espacio y esencia activa, análisis al hilo del refrán, el rincón de la poesía, su música favorita, atendemos semanalmente una petición, y nuestro espacio estrella, la entrevista, la tertulia. Hoy lo hacemos acompañados, bueno, es una tertulia de lujo, acompañadas por representantes del mundo animal. Hablaremos de ellos, de nuestros deberes, de nuestras obligaciones con ellos, con nuestras mascotas, con nuestros animales queridos, nuestros deberes y obligaciones con ellos y los derechos que ellos tienen. Ampliamente, amigos oyentes, tendremos una tertulia dedicada a ellos y veremos qué piensan nuestras invitadas de hoy. Son bastantes, un animalista, Anaís, a mi izquierda, a mi derecha, la titular veterinaria Margarita Herrero, la clínica aquí en Nou Barris, amigos oyentes, si ustedes tienen alguna mascota, verán qué maravilla de trato. Después, dos animalistas más, Mayra y Monse. Bueno, como ven ustedes, estamos muy bien acompañados. No me he olvidado de nadie más, o sí, o hay alguien más. Bueno, creo que está la tertulia completa, amigos oyentes, pero eso será más tarde. Todo ello arropado, amigos oyentes, por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy tenemos música variada, a elección de nuestras invitadas. Sonarán varios autores: Barry White, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Shaw. Bueno, eso será después, amigos oyentes. En el control de sonido, producción y realización, nuestro responsable técnico, David, escrupuloso, aseado, bueno, perfeccionista, ya le conocen, les gusta hacer a él las cosas muy, pero muy bien, que salgan bien, poniendo mucho sentido, poniendo orden a la palabra, a la música y a los tiempos. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro editorial de hoy. Bien, seguidamente damos paso al primero de nuestros comentarios en esta tarde. Hablemos de la resiliencia. Una palabrita que en sí encarna una aptitud de recuperación, de renovación, es decir, una voluntad de salir hacia adelante frente a una situación adversa que nos presenta la vida, por ejemplo, una pérdida de trabajo, la de un ser querido, una enfermedad, o qué tal si lo aplicamos a la pérdida de una de nuestras mascotas más queridas. Bien, aquí entra a formar parte la resiliencia. En este caso, nos ofrece una oportunidad maravillosa y sabia, como es la de sustituirla, pues por otra, y depositar en ella todo nuestro cariño para que se apague nuestra pena. Bien, la resiliencia, amigos oyentes. A propósito, el desaparecido presidente americano Theodore Roosevelt nos decía en una frase que quedó para la posteridad, y decía: si importante y preocupante es el caer, mucho más importante es el saberse levantar. Ustedes, amigos oyentes, han sido, son resilientes, cuéntenmelo, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico de aquí, de Consciencia Activa, cosemanalrsk@gmx.com. Bien, amigos, y después de este comentario damos paso al primero de los temas musicales por la tarde de hoy, que nos lo presenta nuestra veterinaria titular, Margarita Herrero, que ha elegido, bien, de su gusto personal, tres temas. ¿Cuál es el primero que tienes para nuestros oyentes, Margarita? Pues el primero es un tema de Stevie Wonder. Muy bien, ¿qué se llama? Que se llama Isn't She Lovely. ¿Qué quiere decir en inglés? Yo me llevo muy mal con él. A ver, amigos, antes Margarita lo va a traducir. Que más o menos significa no es una preciosidad. Esta se la dedicó Stevie Wonder al nacimiento de su primera hija, se la dedicó a su hija. Bien, a sus genes, para él sí lo serán preciosos. No obstante, amigos oyentes, la belleza, como otros conceptos, son valores relativos. a ver qué piensan ustedes, pero sí, seguro que la canción es bella. Hoy estamos acompañados de mucha, mucha belleza, sobre todo por la representación que traemos aquí a Cosiniciativa, como son nuestras mascotas. Bien, nuestro técnico lo tiene a punto, el primero de los temas musicales, a ver qué les parece. Hermoso, hermoso tema dedicado a una pequeña, a su pequeña recién nacida. Vean, vean cómo los artistas, los autores, los compositores, los cantantes, bueno, es su profesión, pero su labor de padre es la prolongación de la vida. Con su cadena de la sucesión, no olvidan dedicar a sus pequeños, a sus seres queridos, temas. De ello tenemos un largo ejemplo. Bien, por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con nuestros comentarios de hoy. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que con las medidas de reestructuración que él ha tomado, más las ayudas provenientes de los fondos europeos, finalmente se conseguirá la incorporación al trabajo de la juventud. Y serán aproximadamente unos 800.000 jóvenes. No es poco, buena falta nos hace. ¿Y ustedes qué se lo crean? Porque lo que es yo... Desde aquí, desde Consciencia Activa, les digo que nos cuesta mucho, muchísimo trabajo creérnoslo. Sobre todo porque se aproximan fechas electorales y con ellas las falsas promesas de casi todos los líderes políticos que menten cada vez más y más. Por nuestra parte, amigos oyentes, volvemos a la misma reflexión de siempre. Mientras que no lo digan las familias, mientras que no quede reflejado en nuestros hogares, no nos creeremos esta bonomía. Y si de nuevo insiste don Mariano Rajoy en las mismas afirmaciones de bonanza, Nosotros le recordaremos la siguiente frase, si en caso de que no se produzca esta bonomía anunciada, que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y que, bueno, por el hecho de haber mentido, el pueblo sí tenemos memoria y seguramente le costará el puesto. Por lo tanto, antes de decir, debemos de pensar lo que decimos. Bien, recuerdo de Mariano Rajoy, 800.000 puestos de trabajo. Desde aquí, desde Consciencia Activa, deseamos que sea cierto. Que, como digo, buena falta nos hace. Bien, el segundo tema musical de la tarde, después de este comentario. Margarita, ¿qué tienes para los oyentes? El segundo tema, adelante. De Barry White. El tema de amor. Tema de amor. Ámense, amigos oyentes. Lo he dicho muchas veces y lo repito, el amor, la herramienta, el arma con la que ganarás todas las batallas. Ellos, que nos acompañan, nuestras mascotas, están cargados de amor. Pero bueno, ahora el tema de Barry White se refiere a otro amor. Les deseo que todos ustedes tengan amor en sus vidas, tengan pareja o no la tengan, pero estén rodeados de amor. Adelante. Thank you. estupendo de Barry White nos habla de amor, amigos oyentes. Amor. Amor generoso hacia todo lo que nos rodea. Y luego el amor entre dos seres, que cuando es compartido a nivel de sentimientos, se convierte en el mayor acto de comunicación entre dos seres. Si esto va unido al sexo, claro, ya no continuamos, porque es más que reconocido. Al menos así lo afirman los sabios. Continuamos por nuestra parte con nuestros comentarios de hoy. Por cierto, hablando de sabios, uno de los cerebros más brillantes que ha conocido la humanidad, Albert Einstein, según él, el tiempo es un invento del hombre. Pues sí, en efecto, yo diría que no existe. Y se me ocurre pensar en la dilatación y en la contracción. Amigos oyentes que me escuchan, ¿no es verdad? ¿No les parece a ustedes? Piensen, sobre todo los que tenemos más años, pensemos que a medida que pasa el tiempo se nos antoja muy corto y que va pasando rápidamente sin darnos cuenta. Por el contrario, la juventud les parece que se dilata y quisieran ya ser mayores. Por otra parte, a casi todos nosotros las etapas de felicidad nos parecen cortas, mientras que cualquier dolor físico, cualquier pequeño sufrimiento, nos parece eterno y que no termina jamás. La afirmación de Einstein fácilmente la podemos encontrar en una frase, la de que lo único real que tenemos en nuestras manos es el presente, el aquí y el ahora, y con él su valor, la conciencia de ello. Bueno, nuestra conciencia, valga la redundancia, porque se lo decimos desde aquí, desde Conciencia Activa. Y ustedes, amigos oyentes, ¿qué piensan? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico, cosemanalrsk@gmx.com. Bien, amigos, si continuamos con la música, ahora ya el tercer tema musical, a petición de Margarita, nuestra veterinaria titular, que hoy nos acompaña ya en los estudios, y nos propone el último de los temas a su libre elección. ¿Qué tenemos, Margarita, ahora? Ahora tenemos un tema que para los que ya tenemos una edad y nos ha gustado bailar, un grupo maravilloso, Earth, Wind & Fire, con una canción, September. Earth, Wind & Fire, toda una vocación al mes de septiembre, recogida de los frutos, la melancolía, la nostalgia de un verano que se quedó atrás, quizá arrastrando amores perdidos, aires de otros países, ecos lejanos que nos evocan. Bien, September, Earth, Wind & Fire. Changing my mind, September. September, otoño, y con él, como decía antes, los recuerdos. Bien, nosotros disfrutemos del verano antes de que llegue otoño, disfrutemos de todo lo que nos rodea y sobre todo de esta tarde, de esta tertulia, que comenzará después, dentro de unos minutos, y nos vamos a poner las botas hablando todas nosotras de lo que nos gusta, de ellos, de nuestros animales, de nuestras mascotas queridas. Bien, seguimos por nuestra parte con los comentarios. El francés Paul Valéry decía que el problema del futuro de nuestros tiempos es que no es el que eran. Pues piensen ustedes en el futuro que se nos avecina con las impresoras 3D. Con ellas podremos obtener réplicas perfectas de cualquier objeto, el que ustedes quieran. Por ejemplo, un enchufe, una llave, piezas de coche o incluso órganos naturales vivos y a la carta. Toda una revolución para la humanidad. Y cuantos piensen que la evolución del mundo vendrá por cosas grandes, al parecer estarán equivocados. En esta ocasión, se promete que lo alucinante vendrá de cosas tan pequeñas como la impresora 3D. En el futuro, conseguirá todo, todo replicado. Y la dificultad vendrá dada básicamente por la dificultad al encontrar los materiales o los ingredientes. O tal vez sea la dificultad por la precisión milimétrica que se exige para obtener las réplicas exactas que se desean, precisas y, en definitiva, perfectas. Bien, la perfección. Amigos, el futuro 3D, las impresoras. Por nuestra parte, continuamos con la música y ahora damos un giro vertiginoso a la música. Bien, ahora Saúl nos propone un tema que todos ustedes lo recordarán, muy, muy carismático. Bosch per tu. Bien, no enloquezcan, pero sí, amen todo lo que puedan. La locura no es aconsejable. Cuando la persona se enajena, deja de ser ella. Y aquí, desde Consciencia Activa, queremos ser conscientes y con la conciencia alerta. No obstante, vos, para tú, sí, son unos 4 minutos de locura. Nuestro técnico ya lo tiene a punto. Quedaré atrapado. servil i acabat. Boig per tu. En directo nos ofrecían Sao este tema maravilloso. Bueno, todo un canto, toda una promesa al amor, pero un amor celeste, puesto que en la copa que tomaba veía reflejado su amor desde lo alto, desde allí donde duermen las estrellas, en los confines del sol. Se reflejaba. Imagínense que un amor tan metafísico y tan lejano como que carnalmente no interesa, pero a lo mejor el Señor que lo compuso era todo espíritu. Con lo cual, desde aquí le aplaudimos. Por nuestra parte, continuamos con nuestros comentarios aquí en Radio RSK, muy bien acompañados, nuestra casa, su casa, amigos oyentes. Volvemos a hablar del gabinete Rajoy. Durante los 4 años de legislatura del presidente Mariano Rajoy, ha alcanzado un 0,4% el Producto Interior Bruto. Bajo, bajísimo, insuficiente, toda una miseria. ¿Y a cambio de qué? De toda una mayor presión fiscal europea. A costa de las subidas directas, de impuestos directos, indirectos y mixtos, la justicia por los suelos. Y desacreditada la corrupción, ha alcanzado su punto máximo, es decir, un desastre. Añádenle ustedes una nefasta ley del aborto para las señoras, de un desvergonzado, díscolo y oportunista, Alberto Ruiz Gallardón. Yo me pregunto, ¿a qué vienen entonces las afirmaciones de una mejora económica en la sociedad? Sí, para nosotros. Desde aquí, desde Consciencia Activa, pienso que es fruto de un conjunto de políticos muy poco aseados, apegados al sillón del poder, y que no piensan despegarse de él, a menos que no sea con agua hirviendo o que les maten. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Y ahora ya, la música. Ahora, la música que nos propone nuestra invitada de hoy, Mayra, es un tema de Sergio Dalma. Sergio Dalma nos propone Ans Donas Força. Bien, amigos oyentes, los que estén débiles o no sepan decir no, y haya que decir no en alguna ocasión, pues reafírmense, tomen fuerza, y aquí nos la insufla Sergio Dalma en este hermoso tema. Nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Ans Donas Força. Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. Sentir la força que tu em dones. I que estem junts tota l'eternitat. Em dones força. Em dones força. Amics, de vegades a la vida necessitem força doncs, per prendre decisions que a vegades no ens agraden. Per exemple, avui que tenim un món automàtic dedicat als animals, si hem de prendre una decisió de posar una injecció i enviar les nostres mascotes a un lloc que segur que van, a un lloc de pau, doncs ens costa, sí. I necessitem força, de vegades. Una experiència que jo mateixa la vaig patir. Bé, continuem per la nostra part en els comentaris d'avui. Señores y señoras, amigos y amigas que escuchan este programa de Consciencia Activa, si su pareja es habitual roncador o roncadora, roncador, seguro que esta noche la tiene preparada usted, amiga mía, un buen concierto de ronquidos. Haga una prueba para evitarlo, poniendo debajo de su almohada una llave grande y vieja de hierro de aquellas antiguas y hueca por dentro. Pues según un controvertido personaje muy mediático él y que atesora remedios para casi todo, este remedio tan sencillo es muy pero que muy eficaz. Pero recuerden ustedes que biológicamente, hablando, antes dejará de vivir una persona por no haber dormido lo suficiente que por falta de alimentación. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios, pero antes un tema musical que nuestra amiga Mayra, sí que la va a gustar, de Triana. Triana nos propone ahora, sé de un lugar, imagínense un lugar, bueno, donde nunca han estado. Dejen aflorar su imaginación y piensen que es maravilloso y que están allí con la persona que más aman y que no quieren irse. Pues bueno, permanezcan al menos mientras escuchen este tema musical que ya lo tiene preparado nuestro técnico. A punto, él que es un experto en búsquedas. De un lugar. Sé de un lugar. Para ti. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa. Que la bañe el sol. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Donde brotan las flores. Para ti. sé, sé de un lugar maravilloso, a ver si lo encuentran. Yo lo encontré una vez y ya que no puedo ir físicamente, voy mental y espiritualmente. Los efectos relajantes y para nuestro cuerpo terapéuticos y beneficiosos en estado de meditación, llevados al lugar que más nos gusta y con quien nos gusta, son muy pero que muy beneficiosos. El líder de, bueno, entre el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el de Podemos, su homólogo, Pablo Iglesias, parece ser que se ha establecido una amplia corriente de simpatía y afinidad de ideas. El primero afirma y apunta hacia la revolución y no reconoce a Felipe VI como rey. Señores, esto se anima, pero dicen que no, que actúan movidos, hay mucha gente de la opinión, del periodismo, que actúan movidos, como digo, por el ego, movidos por protagonismo, por la ambición. Bueno, dejemos que el tiempo, que es un señor que siempre acaba diciendo la verdad, ponga sobre ellos la última palabra. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con la música y cambiamos de rumbo. Ahora, nuestra amiga Anaís, animalista ella, ha estado muy callada todo el rato, pero es muy activa, ya, como ya lo verán en nuestra tertulia, tiene preparado un tema para todos ustedes, amigos oyentes. ¿Qué tienes, Anaís? Tengo de Gloria Estefan, Hoy. Hoy, Gloria Estefan. Bueno, la cubana exiliada allí en Miami, creo que está, con toda una colonia de cubanos. Bueno, es una gran cantante y los temas que ella compone siempre están dirigidos a esto, a su tierra lejana, a su Cuba natal y a la gente que la acompaña y padece eso, el exilio. Su técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Disfrútenla. Voy a ver. hoy. Comentábamos que este tema es toda una invitación a eso, a vivir el presente, el aquí y el ahora, que antes comentábamos. Bien, amigos, y entramos en el último de nuestros comentarios por la tarde de hoy. Corea del Sur como país y libre de la opresión, de la bota del gigante y monstruo chino comunista, ha preparado un gran número de ciudadanos, eso, para la vida, en todos los sentidos. Cuenta con importantes atletas e importante número en el medallero, medallas de oro en competiciones y otros metales. Y la conciencia de un pueblo que sabe lo que quiere, ejemplar, y que a diferencia de otros muchos, ha sabido poner a raya a sus gobernantes, exento prácticamente de corrupción, a diferencia de la milenaria y vieja España, que no se deja tomar el pelo como se lo están tomando los dirigentes corruptos. Aquí no son servidores del pueblo, son ladrones que han generado una desconfianza en los restantes países del mundo que antes veían a España como un lugar idóneo para sus inversiones y ha dejado de mantener interés. Sin embargo, España sigue siendo un punto de estrategia y de comunicación con cuatro grandes continentes, razón por la que los poderosos del mundo no consentirán jamás que España vaya a la ruina y a la quiebra. Siempre contará con ayudas y fondos extranjeros. Es triste que este hecho debamos agradecerlo, no a nuestra conciencia, a nuestro buen hacer como pueblo, como ciudadanos, ni a nuestros gobernantes corruptos, sino a la generosidad de la creación que nos regaló una tierra, un clima y una geografía y una estrategia de interés mundial. Por eso. Bien, amigos, hemos terminado nuestros comentarios y ahora sí, ahora pasamos directamente, bueno, a la tertulia con nuestras invitadas de hoy. Toda una tertulia dedicada al mundo de los animales, sí, a las obligaciones que tenemos con ellos, a los deberes cuando entran a formar parte de nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra vida, y a los derechos que ellos tienen de todo orden. Derechos de ser cuidados, derechos por ley, según las legislaciones de las diferentes democracias del mundo, que por cierto no son todas iguales. Bien, como les decía, amigos oyentes, estamos ya en tertulia de Conciencia Activa, nuestro espacio estrella, y presentaré a ustedes a nuestras invitadas que ya les han podido escuchar. A mi derecha tengo a Margarita, veterinaria titular, colegiada, y preside una clínica aquí en el Nou Barris. Amigos oyentes que me escuchan, si ustedes tienen una mascota aquí en Nou Barris y tienen necesidad, pues no hace falta que se desplacen al centro de Barcelona. ¿Dónde está ubicada Margarita Herrero, la clínica? Está en la calle Arnau, número 1. Arnau 1, fíjense, un número 1. Bien, ella es veterinaria, como digo, bueno, ha manejado el bisturí, trata muy bien a los animales, me consta. Trató magníficamente bien a una gatita que yo tuve y como vi que su amor por los animales era grande y que era casi tan importante su vocación como su profesión, por eso quería traerle esta tarde aquí, amigos oyentes, a nuestra tertulia para que nos cuente muchas, muchas cosas. A continuación tenemos a Mayra Seto, que también es animalista, recoge animales, como su compañera Monse. Mayra, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Es así, como digo, eres animalista? ¿Te consideras animalista? Sí, me considero animalista de hace muchos años, en la cual me dedico al control de colonia de los gatos, lo que es zona donde haya gatos, pues hacer las esterilizaciones de los gatos, concienciar a los vecinos para que se respete esa zona de los gatos y el cuidado de ellos, que es... Que lo requieren. Tu compañera Monse también hace... Ella es de la asociación Escuatros en Gas, de Premia de Mar. Se llama Monse... Taur. Monse, puedes intervenir. Saluda a nuestros oyentes de Conciencia Activa. Hola, buenas tardes. Me llamo Monse Taus y soy la actual presidenta de Escuatros en Gas, de Premia de Mar y delegación en Premia de Dalt. 400 gats, ni més ni menys, amics oients. I a la meva esquerra tinc Anaïs. Anaïs, hola, bona tarda. Animalista. Hola, pues sí, sóc animalista, vegana, des dels fa molts anys. I bueno, pues estic ficada en diferents associacions i bueno, intentant ajudar el màxim que pugui. Veig que s'ha de ser vegana per estimar els animals, perquè solament el tracto amb ells... No menjaries mai car si de veritat els estimes. Vull dir, acaba, és una carrera que termines sent vegetariana o animalista vull dir, o vegana, si veritablement és contacte amb ells, oi? Agafes, vull dir, una sensibilitat que necessàriament deriva això, en ser vegetariana o animalista, és així? Bueno, és habitual que la gent quan té tracte, a part d'amb gat i gos, sinó amb vaques, amb pollastres, amb ovelles, quan pot veure que pot jugar al pilla-pilla amb ells, que senten igual que el seu gos o que el seu gat, doncs sí que es donin compte que no és necessari menjar-se'ls i que no voldrien. I llavors comencis a investigar, i igual que diu en Paul McCartney, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano, perquè es fan moltes barbaritats. Molt bé, el menjar de los animals, amics oyentes, pues son proteínas muertas. Los vegetales son vivos, los animales son, bueno, son proteínas cadavéricas. Por ejemplo, amigos oyentes, lo he dicho alguna vez, sembremos una almendra y obtendremos un almendro, sembremos un trozo de carne y cosecharemos un estercolero. Bien, Margarita Herrero, eres veterinaria. ¿Cuántos años tienes? ¿Puedo preguntarlo todavía? Sí, tengo 53 años. Muy bien, se pueden decir. Margarita, como hemos dicho, amigos oyentes, es veterinaria y hizo la carrera aquí en Barcelona. Bueno, la acabé en Barcelona, en Bellaterra. Empecé en Zaragoza, ¿sí? Y al final pues terminé aquí en Bellaterra mis estudios, sí. ¿De qué viene tu afición por los animales? Este sentimiento que dijiste un día, yo quiero ser veterinaria, quiero estudiar. ¿Recuerdas cuándo nació este sentimiento en ti? Supongo que desde pequeña siempre teníamos... ¿Estuviste rodeada de animales? Muchos animales en casa y principalmente los perros eran mis preferidos. Aunque, bueno, tengo que reconocer que también por mi profesión... los gatos son unos animales especiales, pero también tienen pues eso, sus particularidades y sus ventajas respecto sí. a los perros. Son muy independientes. Bien, un pequeño currículum tuyo si quería saber. Entonces, actualmente estás desempeñando, pues, bueno, veterinaria aquí en la calle Arnau número 1. Tomas el bisturí y has visto los animales a corazón abierto, ¿no? Seguramente hacéis operaciones. Sí, sí, sí, operamos. ¿Qué sientes cuando tienes un animal y no lo has podido salvar? ¿Qué siente una veterinaria que impotencia, sí, ¿no? Sí, realmente siempre te gustaría pues hacer tu trabajo lo mejor posible y estamos para salvarlos, ¿no? Es para salvarlos, tu idea es esa. Exactamente. Siempre lo has demostrado. Margarita es una gran profesional, amigos oyentes, doy cuenta de ello porque sé muchas, muchas personas que se han acercado a su clínica y quien les habla también en primer lugar, pues lo he experimentado. En esta mesa tertulia redonda de personas que amamos a los animales, cualquiera de las presentes que estáis aquí, podéis hacer a Margarita como veterinaria la pregunta que queráis y ella, vosotras, también puede preguntaros por el tema de los refugios, etc. Por mi parte, se me ocurriría preguntaros a cualquiera de vosotras... ¿Actualmente encontráis que la sociedad ha evolucionado, que se ama más a los animales? Que, por ejemplo, si nos remontamos a 10 años atrás, ¿no habéis visto en la sociedad una actitud de amor a los animales reciente y que va unida a la cultura? Presidentes de gobierno, gente, le digo, carismática, siempre les ve rodeados de animales, gente a mayor cultura, mayor amor a los animales. ¿Sería esto una regla de tres directa? ¿Qué pensáis? No. ¿Cualquiera de vosotras podríais contestar? Pienso que no. ¿Piensas que no? ¿Por qué? Porque es verdad que sí que hay se ve un movimiento de animalistas, pero claro, sobre animalistas habría mucho que decir. ¿Qué se entiende por animalista? Si el animalista activo o el animalista de salón. ¿Hay lucro? Por mi parte, no. Pero... ¿Habéis encontrado a alguien que sí, se ha lucrado con los animales? Hombre, yo, a través de Facebook, hace poquito que estoy, sí que a veces ves algunos comentarios, en guerras, bueno, batallas campales, en una página, en la que se echan en cara que han robado o que han hecho una mala gestión con unos animales. Por lo visto, sí. Yo me costaba mucho creerlo, porque realmente lo que te llevas es una mierda detrás de otra, sí. Encima tuyo. De insultos, de tener que batallar con los vecinos. Por eso yo pienso que realmente no... Sí que ves que hay más activismo porque hay más información y nos podemos reunir más a través de internet, nos podemos aunar, ¿no? Unificar. Pero cuando tienes la batalla cada día con los propios vecinos, que son intolerantes, que no, desde su ignorancia, de la más grande de su ignorancia, no entienden que el gato hace una función en la sociedad, por mucho muy que importante, se lo expliques, muy importante. Ahí te das cuenta de que realmente nos queda muchísimo todavía. Interviene en el ecosistema, por supuesto. Claro, pero por mucho que le expliques que bueno, que vale, que estás ayudando, que se está haciendo lo que en toda Europa y en Estados Unidos, que es la recogida, esterilizar y soltar, que es lo que se hace en los países civilizados, porque claro, también podríamos preguntarnos qué entiende la gente por ser civilizado o ser persona. Bueno, ser decíamos humano. Que el gran Gandhi decía, dijo un día, que el grado de civilización de un pueblo se mide, entre otras cosas, por el amor a los animales. Yo solo diría que no puedo entender desde mi raza, desde ser humano, que no hayamos aprendido a caminar con ellos, porque actualmente estamos o caminando por delante o caminando por detrás. Pero bien, no has hablado de la humanidad. Sí. Yo me niego a llamarme ser humano si a mí me comparan o se llaman seres humanos aquellos que adiestran a los perros, por ejemplo, en la lucha, en el ataque. Y las peleas clandestinas que se despedazan. Para mí esta gente no tiene corazón, no tiene alma. Y considero que son los mismos energúmenos que no se atreven a medir sus fuerzas hombre a hombre y entonces tienen ese resentimiento de cobardía dentro de ellos y han de enfrentar a los animales. Entonces, esta clase de hombres son precisamente los que pegan a las mujeres, los que las maltratan. Yo creo que detrás de estas personas que adiestran a los perros hay un maltratador potencial. ¿Seguro? Pues es verdad, porque el FBI justamente tiene una lista de maltratadores de animales para cuando hay algún tipo de asesinato o de psicópata, porque es sabido que los psicópatas, antes de empezar con personas, han empezado con animales. Ya lo hacían con animales. O sea que alguien que maltrata a un animal tiene muchos más puntos para maltratar a la pareja o alguien al cual pueda superarlo en fuerza, pues ya el primer síntoma es el maltrato animal. La creación también pertenece al reino animal como nosotros, el mundo, el planeta también es de ellos. Esto es algo que no debemos de olvidar. Igual que el reino vegetal, el reino animal, forma parte uno de los tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal, y esto la gente no lo tiene en cuenta. En materia de legislación, vosotras que bueno, habéis viajado, habéis ido por ahí, la legislación española con respecto a otras democracias del mundo está por debajo, por encima. Una risa. Es un cachondeo. La legislación catalana es un poquito más buena que un poquitín más buena que otras, pero la cuestión también es que se haga cumplir. Muchas veces justamente al ser, o sea, sobre papel es muy bonita. Es eso, pero cuando tú vas y le dices, señor juez, ha pasado que le han cortado las orejas a un perro, ha pasado que lo han utilizado en beta tú saber qué crueldad que se te ocurra, pues el señor juez... Sí, es que el señor juez muchas veces dice, vale, tienes razón, ha hecho esto, pues a ver, ¿cuál es la normativa? Dice, multa como mínimo de esto y como máximo prisión por tanto tiempo. No tienes antecedentes penales, pues bueno, va, una multita. Y sigues adelante. Y una pena de... Y sin valorar psicológicamente. Y sin que es lo peor. También, porque es que estás, eso no se dan cuenta. Estás dejando a un depredador en la calle. Sí. Porque el que es capaz de cortarle las orejas a un cachorro... yo solamente digo una cosa, aunque me critiquen. Si en vez de ser un cachorro le llegan a cortar las orejas a una criatura, ese tío no sale. Tal eso como es lo cogen, hasta que no se celebra juicio, no sale en prevención. Es que hay un gran problema en el sentido de que las personas nos creemos muy por encima de los animales hasta el punto de que yo te hago daño a una persona, espera, es que es muy peligroso, yo hago daño a un animal, bueno, no es tan peligroso, sin darse cuenta de que de uno al otro falta muy poco y del simple hecho de que haya hecho daño a alguien, a un ser sintiente, porque no nos olvidemos que los animales no humanos, porque nosotros también somos animales, los animales no humanos sienten y padecen igual que nosotros. Y el simple hecho de que les hagan daño es igual de reprobable de que nos hagan daño a nosotros. Metafísicamente se habla de que tienen un soplo divino. Y se afirma que tienen un alma, un espíritu como nosotros. Para mí sí, pero yo por la gente que no crea en el alma, porque hay mucha gente que no cree, yo sí que creo, pero para la gente que no crea le voy a hacer totalmente física. Y aquí quizás nuestra veterinaria nos lo podrá explicar ella mejor. Ella puede intervenir siempre que quiera, pues sí, si está de acuerdo con nuestras afirmaciones. Adelante, Margarita, puedes intervenir, si estás de acuerdo o no. Pues Margarita seguro que nos puede explicar cómo tienen un sistema nervioso central. Adelante, y Margarita. Les hacen igual de daño a nosotros que adelante, a ellos. Sus mamíferos y su estructura, su metabolismo, todo. Por descontado que tienen sensibilidad, y hay que siempre pensar, bueno, pues desde un punto de vista clínico, ¿no? Como en este caso puede ser mi opinión profesional, pues hay que siempre tener presente pues todo el tema del dolor, tanto en intervenciones como en enfermedades, y sí, bueno, pues sí, utilizar sí, sí, siempre, como pasaría en las personas, a ese nivel no hay diferencias, pues cualquier mecanismo pues para mejorar cualquier sufrimiento que puedan tener, por lo tanto, a ese nivel sí que somos totalmente equiparables a ellos, como mamíferos, tenemos pues eso. ¿Colaboras con algún refugio, Margarita? ¿Con algún lugar de acogida? ¿Te vienen animales adoptados? Me vienen animales adoptados. Sí. Tengo varios clientes que traen a ese tipo de animales. Sí. Cada vez hay más concienciación, además. Sí. No solamente de ir a comprar un cachorro, sino de adoptar. Bueno, el mundo de los perros y los gatos y los animales, amigos oyentes, es eso, un mundo. Hace un tiempo aquí en Nuevo Barris yo entré en un establecimiento, cito, no haré publicidad, pero seguramente ustedes lo conocen, en Meridiana Fabri Puig, y aquello es un universo del animal. Juguetes de todas las clases, alimentos de todas las clases, para, bueno, si hay carencias de calcio, de proteínas, bueno, es un mundo, como digo, un universo. Yo compré varios juguetes para mi gata y no los hace ningún caso. Y vean ustedes con qué se entretiene, con un cordel y un salchichón de mi compañero, un cordel que no vale para nada, y una bola de papel de aluminio que rueda por allí. Le hace muchísima gracia, sin embargo, ratones graciosos y cosas que le hemos comprado, pasa de ellos. Son caprichosos los animales, tienen sus preferencias. Hay muchos juguetes para los animales. Sí, hay, bueno, el merchandising hoy en día es impresionante. Y en comida, tú afirmabas, Margarita, cuando yo llevé a Cleopatra, que, bueno, que gracias a Dios en alimentación había pues nutrientes, vitaminas, sí, las una dietas, variedad, unas dietas que tú decías, yo recuerdo tus palabras, que decías que, bueno, que quizá no hay, quizá tanto para las personas como para ellos, variantes de todo tipo de alimentos, para según qué edades, para seniors, para toda edad. Hoy en día, desde luego, los piensos abarcan multitud de aspectos, tanto normales, de una dieta normal, como bueno, pues de enfermedades diversas que pueden necesitar una dieta concreta. Eso verdaderamente, pues sí, hay un avance enorme que también nos ayuda mucho a los veterinarios clínicos de cara a tratar a los animales. Y las últimas estudios y avances científicos en veterinaria. Por ejemplo, tú sabes que yo, Cleopatra, si hubiera habido un trasplante de riñón o diálisis, no se nos hubiera ido. En Estados Unidos me consta que sí, que hay diálisis para gatos y para perros y el trasplante de órganos. Aquí no hemos llegado a esto, por supuesto, pero se está en ello desde que yo te llevé a Cleopatra a día de hoy. ¿Qué avances podría significar la realidad en el mundo animal, en la veterinaria? De momento, lo que son trasplantes de órganos de riñón, todavía esto aquí es una quimera. Sí, no estamos todavía a esos niveles. En Estados Unidos, pues puede que en algunos hospitales muy, muy avanzados se pueda dar algún caso. Aquí no. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que la medicina veterinaria, y además, pues eso, tenemos muy buenos clínicos y muy buenos hospitales. Y en Barcelona tenemos pues eso, muy incluso urgencias y avances y comida. Tenemos unas maneras de enfocar la clínica hoy en día en donde se han conseguido pues grandes avances en tratamientos, pues eso, por ejemplo, insuficiencia renal en los gatos. El más puntero que se te ocurra ahora, el más avanzado. A ver, lo que en gatos y perros. Más avanzado, bueno, pues por ejemplo, pues técnicas laparoscópicas que te pueden permitir con cirugías muy poco invasivas, pues bueno, pues solucionar problemas que anteriormente pues tenías que hacer unas cirugías abiertas. En tres dimensiones también, visualizar. También, con cámaras. Como decíamos antes. Todo esto existe hoy en día en el mundo de la veterinaria. ¿Esto podríamos sumar nuestros avances a una mayor conciencia, que antes no había estos medios, con lo cual la sociedad va tomando conciencia y hay más amor detrás, puesto que se ha avanzado en esto, en atención a los animales de todo orden, sanitariamente, digamos. Muchísimo. Sí. Sí, hay, pues eso, hay estos servicios de urgencias, nosotros mismos lo tenemos, que te permite en un momento determinado hospitalizar un animal, en un caso en donde pues necesitas de un veterinario un domingo, una noche a las 2 de la mañana, todo esto en las grandes ciudades está a disposición de la gente que quiere lo mejor para su animal. Ahora vamos a ponerle en un aprieto a Margarita, amigas que estamos aquí en la tertulia. ¿Es caro el servicio de veterinaria? Hay que pensar que la seguridad social, amigos oyentes, como es la seguridad social, nos pensamos que no pagamos. Y vamos y nos dan medicamentos, nos visitan, nos hacen pruebas y hoy, bueno, va por el seguro, pero lo estamos pagando. Entonces, a mí se me antoja que la veterinaria no es cara, porque conlleva la misma dedicación, los tratamientos, la medicación, las horas, las atenciones. A ver, cualquiera de vosotras pregunte, Margarita. No estoy de acuerdo. ¿No? La veterinaria, lo que has dicho, no es cara, pero sí que es cara con el IVA del 21% que nos pusieron hace muy... Bueno, ahora que era un... Sí, nos han perjudicado. Bueno, sí, han hecho una... una cosa fatal porque... Nos han encarecido mucho el servicio. Es como si fuera un lujo. No sois un lujo, sois una necesidad. Estáis atendiendo a nuestra familia porque mis gatos son mi familia. La paloma que me encontré en la calle. Ha pasado a ser parte de mi familia. La tuve que llevar al veterinario y cobró mucho y lo pagué. Y encantada de pagarlo porque sé que está bien, pero no me gusta el tener que pagar el 21% como se te está... ¿Cuántos animales tienes tú? Ahora mismo tengo 4 gatos y una paloma. Mayra, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 6 gatos, ahora mismo. ¿Cuántos? 6. 6 gatos recogidos de la calle, ¿eh? Se nos ha de querer mucho. En situación, bueno, casi que se morían. Por eso hay que fomentar mucho la adopción. Sí, pero claro. Que mucho. O sea, debería de que se implicaran mucho los ayuntamientos, que eso ya lo hace el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Pero el resto de ayuntamientos fuera de Barcelona que se implicaran mucho la fomentación de la adopción. Bueno, también la adopción, sí, es importante. La adopción no responsable. Responsable. La que a ver, no la hay consuele. Un desacuerdo. A ver, adelante. No estoy de acuerdo. Adelante. Estamos dirigiendo nuestras energías en adoptar, porque realmente es el problema que tenemos delante de las narices, y nos olvidamos del problema subyacente, que es las esterilizaciones, la prevención. Como todos estos años de bonanza no se aprovechó la bonanza, a los ayuntamientos no les dio la gana de aprovechar la bonanza de dinero, como los egipcios, ¿no? La época de abundancia no se hizo lo que tenía que hacerse. No compare que era... usted a los egipcios, que para Egipto el animal sagrado es el gato. Y lo tienen realizado. No, pero me refiero. No hay quien lo supere a Egipto. No hay quien lo supere. No, me refiero que aquí no hemos sido inteligentes y no hemos actuado como los egipcios, que en el periodo de abonanza guardaron y cuando vinieron la escasez, pues tenían para superar esta crisis. Aquí reservas. No se ha hecho. Entonces, como no se ha hecho lo que tenía que haberse hecho en ese momento de prevención, estamos todavía como al principio, porque los refugios están abarrotadísimos. Están de llenos. Todas formas, me incluso refiero... A ver, Margarita, adelante. No, me refiero que hoy en día, cuando tú adoptas, una de las condiciones es que el animal sale del refugio esterilizado. Ajá. Sí. Si es un cachorro, no. Pero hay un contrato de adopción. Y además que pagan un dinero antes. Sí. Pero el problema es que hay mucho gato porque, que puedes conseguir no puedes sin hacerlo. Pasar por un refugio. El problema es que hay mucho gato que todavía bueno, se en la puede calle conseguir. Hay mucho particular que no opera, por lo que sea. Por una conciencia de, ay, no está bien que lo operes, porque no tiene dinero, porque no le da la gana. Pero entonces son particulares que recogen particulares, de la calle o que alguien ha criado. Pero es que de los refugios que hay, yo creo que sí hacen una labor, aunque seguramente tenemos que seguir avanzando y mejorarlo. Los refugios están haciendo lo correcto. Claro. Lo que no se está haciendo correcto son los particulares. Hemos operado tema de gatos de calle, que esto, yo por ejemplo, en mi población, desde el año 97, que se está haciendo, estamos al día, se está haciendo lo que cada año sale, bueno, echan. Pero no se han hecho campañas de esterilización a particulares. Entonces, lo que no me puedo creer que en Argentina se estén haciendo campañas de esterilización a particulares, y aquí que somos muy europeos, pero mucho, mucho. Ya lo creo. No nos parecemos en nada, o sea, ni sueldos, ni a nivel de servicios sociales, nada. Ni a nivel de tema animal. Ni hablar, por nada. Supuesto que no. Pero somos europeos de boquilla. Sí. Bueno, también ¿cómo el puede hecho ser de comprarlo? ¿Eh? El hecho de comprar. La gente lo coge como un peluche por Navidad. Quiero que el niño tenga. Pida un perrito, un gatito. Yo he trabajado en, a mí no me venden la película. Yo he trabajado en refugio y el 99% de animales que vienen al refugio son de particulares que no compraron. Por cada animal que ha entrado de raza, o sea, es un 1%. Un momento. La mayoría son cruces, animales que han recogido o que le ha parido la perra o la gata. De ahí la importancia de la esterilización. Margarita, claro, adelante. Sí, claro. ¿Es lo mismo castración que esterilización? La conveniencia, por supuesto, estarás de acuerdo, ¿no, Margarita? En que es interesantísimo castrarles o esterilizarles. ¿Es lo mismo castración que esterilización? A ver, ¿qué opina nuestra veterinaria esta tarde? En principio, lo que es la esterilización, puede ser una esterilización en donde no tengas la necesidad de extraer los testículos. Los ovarios, por ejemplo. Los ovarios, pueden haber otras técnicas, vasectomía. Lo importante, al final, no es tanto la técnica utilizada, aunque sí que hay una serie de ventajas, porque también eliminas la procreación, proliferación. No, y además aparezcan otras enfermedades que a la larga pueden estar asociadas a estos problemas hormonales sexuales. Sexuales. Con lo cual, pues la castración elimina varios aspectos problemas sanitarios y problemas patológicos que puede tener el animal derivados, con el tiempo. Derivados. De todas formas, se puede esterilizar simplemente. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces, Margarita? Estaríamos de acuerdo todos que la labor más importante que desempeñan los refugios de acogida y estas asociaciones animalistas sería, en primer lugar, la esterilización de las zonas para que no haya procreación, para que no continúen. Sería el más importante, en primer lugar. En segundo lugar, luego ya, el irlos adaptando, irlos procurando un hogar. Intentar localizar personas que puedan ocuparse de ellos, porque lógicamente al final hay más. Tú decías, Margarita, que te venían animales en ocasiones, comentaste, llenos de pulgas, venían de la calle, hechos un desastre. Han pasado por tus manos muchísimos. O con enfermedades, las camadas de gatas no esterilizadas. Muchos de estos animales llevan clamidiasis, herpes virus, muchas enfermedades de tipo respiratorio felino, paleocopenias, que son enfermedades en muchas ocasiones graves. ¿Y empiezas por esterilizarles o vas curando? Se tiene que esperar, lógicamente, a un tiempo, claro, a veces en función de qué edades no puedes esterilizar. Así que normalmente la raza felina es de esas gatas que además para la convivencia en su gran mayoría es que necesita de una esterilización. Y normalmente eso de castración, de eliminación de ovarios o de testículos. ¿Por qué? Pues porque luego hay unos problemas en la convivencia muy importantes, de marcaje territorial, etcétera, que hacen muy complicada, a veces maullidos los vecinos, etcétera, que hacen muy complicada esa convivencia para los propietarios. O sea, que también hay una serie de problemas de comportamiento en donde además el animal se estresa mucho, se angustia mucho, porque claro, es totalmente instintivo. O sea, que también solucionas un problema de comportamiento importante y de estrés importante para el animal. Bien, cualquiera de todos ustedes puede intervenir. Hablemos ahora de los abandonos. ¿Qué pasa con los abandonos? ¿Van aumentando? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo están los ranking de abandonos? ¿Más, menos, mucho que años atrás? Más, muchísimo más. O sea que no ganamos en conciencia, ¿no? Retrocedemos. Ganamos en adelantos técnicos, en aplicaciones, en tabletas, pero retrocedemos. Tiramos para adelante y para atrás. O sea, al ver un momento de crisis, entre comillas, pues la gente tenía cierta concienciación, cojo un animal, lo tengo, parecía que la gente se daba cuenta de que no, en vez de comprar, pues lo adoptaba y así, más o menos. Pero, hostia, hay crisis. No llego a final de mes muy bien. Pues, ¿qué hacemos? Pues me despido del perro porque me gasta tiempo y dinero. O me dejo el gato. Él no lo haría nunca. Él no lo haría nunca, pero nosotros sí. Entonces, es lo que digo. Hay gente que sí, que ha concienciado. Y se ha concienciado. Incluso ha dicho, hostia, pues pues no, yo dejo de ir al cine o hago cualquier cosa porque mi familia, porque son nuestra familia, esté bien. Pero la persona que de verdad no tenía la conciencia de este es mi familia, es como mi hijo, mi hermano, es alguien que está a mi responsabilidad, pues lo suelta. Lo deja. Sueltan el perro y también hay quien lo recoge. Margarita, te llegan animales de personas que has notado tú, que lo encontré abandonado y lo he recogido. ¿Te llegan a tu clínica veterinaria personas con buen corazón que han recogido animales abandonados? Sí, siempre hay. ¿También te llegan? Gente, sí. ¿En malas condiciones, pobrecitos, te llegarán, seguro? Hombre, normalmente, claro, sí, depende del tiempo que lleven en la calle, ¿eh? Desde luego, en la calle te puedes encontrar, pues eso, desnutrición, parasitación, enfermedades, entonces depende del tiempo que lleven, pues te llegan en peor estado y por lo tanto, pues sí. Lo considero, amigos oyentes, una canallada. Mi madre, en paz descanse, un perro que teníamos en casa allí en Burgos llamado Lucero. Mi madre fue enterrada y el perro murió en la tumba de mi madre. Yo no lo he podido ver porque estaba aquí en Barcelona, pero mis hermanas esta historia la han tenido viva, presente. No se le pudo arrancar de la tumba de mi madre. Ella, ya muy enfermita, con sus manos ya casi frías, le acariciaba y él buscaba el poco calor que tenía en sus manos, buscaba a mi madre de una manera, bueno, insistente. Y ella le llamaba Corderito. Y él se llamaba Lucero y murió en la tumba de mi madre. Quiero decir que tienen una percepción, incluso extrasensorial, de que allí está la persona. Y son muchas las historias, y vosotros habéis sido tal vez protagonistas de muchas de ellas. El perro tiene una percepción también extrasensorial, como digo, más allá de la vida. Tiene un ladrido especial que dicen que barrunta la muerte, yo lo he escuchado. Y en un pueblo pequeño donde yo he vivido, que nos conocemos todos, tener un perro y llorar de esa forma, ese clamor, ese ladrido interminable, quejumbroso, plañidero, y morir alguien de la familia, pues en corto tiempo, en una semana o algo así, todo ha sido uno. Los gatos se dice también que son videntes. En la noche juegan, dan saltos y les coges en brazos y miran hacia un punto, les giras la cabeza y vuelven a mirar hacia aquel punto. Algo ven. Son videntes, son muchas cosas. Vosotras habréis conocido seguramente historias. Un personaje público y conocido escritor como Fernando Sánchez Dragó, que también creo que tiene 6 o 7, habla también de estas temáticas. El gato, hablando de él, ya que os gustan los gatos, creo que es el animal más limpio de la naturaleza, ¿no? Todos los felinos, ¿no? Sí. Se los quiere mucho. Sí, son muy limpios. Sí, sí, es un animal respecto a la limpieza. Además, se autocicalan ellos diariamente. Un gato que no se está limpiando tiene algún problema. ¿Algún problema? Sí, está enfermo. Luego, pues es que no cuesta nada en ese aspecto. Convivir con un gato es muy sencillo. Algo más que se ha dicho de ellos, algo más. Pues metafísicamente hablando, si una persona tiene una enfermedad, a donde quiera que sea, el gato acerca su carita o algo. Y, bueno, son conscientes, sí, cuando hay alguna enfermedad. Te quita la negatividad y lo transmuta en positivo. Para él es positivo lo que para ti es negativo. Uh-huh. Son sanadores. Son sensibles, sí. Son inteligentes. El maestro, uh-huh. En el momento que te encuentras mal y que se vienen encima tuyo y te dolía una parte y empiezas a notar que desaparece ese dolor o disminuye bastante. O sencillamente su ronron, bueno, eso incluso está demostrado científicamente que es bueno para la circulación de los humanos, su ronroneo. O sea, su que ronroneo. Sí, las personas que tienen problemas cardíacos les dicen que si tienen un gato que se lo suban encima y es ver si el gato hace ronron. Ese ronroneo porque es sedante, ¿no? Es relajante. Ayuda a la gente que lo tiene la tensión muy alta bajarla y la que lo tiene más bajarla, pues subirla un poquito. O sea, nuestro veterinario opina que tal vez sea por eso, ¿no? Por el efecto relajante, antiestrés, ¿no? Sí, no, Margarita. A ver, sí, supongo que hay algo, ¿no?, en esa sensibilidad de los animales también, ¿no?, que son conscientes de eso. A veces cuando estamos enfermos, cómo se acercan de una manera, pues eso, como entendiendo que te pasa algo, ¿no?, que no es normal, ¿eh? Y luego, pues bueno, tienen también su forma de hablar, de alguna manera, expresarse, ¿no? Sí, expresarse. Algo tendrán, sí, amigos oyentes, cuando las culturas milenarias, donde arranca la civilización del mundo, los Vedas, los Upanishads, todas estas civilizaciones antiguas, y los egipcios, los tienen considerados como animal sagrado al gato. Por algo será, yo no sé. En la cultura moderna, aquí en España, yo sí que he visto, no sé si estaréis de acuerdo, he visto pues una mayor conciencia últimamente. Antes no veías con la profusión que se ven ahora personas acercarles comida en puntos de la ciudad, comida y bebida y agua, porque los piensos son secos, y que nuestra veterinaria, si no dice lo contrario, si no van acompañados de agua, me parece que les sentarían mal o no los comerían, ¿no? Los piensos. Hombre, desde luego, con la comida seca es importante acompañarlo. Pues, sí, tener... O sea, que aquella persona que acerque a un animal a un punto alimento seco, que también acompañe bebida, ¿no? Se acompañe agua, sí, ¿no? En principio sí, sí, sí. Y vosotros habéis advertido, digáis lo que digáis, ya lo sé, que estábamos hablando ahora de abandonos, pero no sé, hay más gente que los quiere ahora. En casi todos los hogares prácticamente hay un animal, ¿no? En muchísimos, ¿no? Bueno, creo que más o menos hicieron una estadística que era que la mitad de los españoles tenían un animal o querían tenerlo. Y sí que en parte hay más gente que se conciencia. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Mira, es que me he encontrado esto! Gente que, por ejemplo, amigos míos que saben que yo estoy muy metida. Entonces, mira, es que me he encontrado... Lo recogen o si no, intentan, si no lo pueden tener ellos, pues decírtelo para que les ayudes a llevarlo a un sitio que esté bien. Sí que en ese sentido un poquito más de concienciación hay. Por eso nos decía nuestra veterinaria que hoy nos acompaña, amigos oyentes, Margarita Herrero, que ella sí, que hasta su clínica le llegan animales recogidos por personas con conciencia y le llegan bastantes, y que llegan, como dice, en malas condiciones. Entonces, aquí os llegan a vosotros los animales abandonados y empezáis, ¿por qué? Porque vosotros no tenéis medios para tratarlos. ¿Con qué cuentan vuestras asociaciones? ¿Están financiadas por qué? ¿Por socios o pasan a ser fundaciones y dependen de instituciones públicas oficiales, ayuntamientos, Generalitat, autonomías? ¿Cómo os financiáis? Contadme un poco cómo funcionáis. Contad a los oyentes cómo funcionan vuestras asociaciones. La mía funciona con socios. ¿Socios? Y hay una parte que pone el ayuntamiento, que es insuficiente, porque en un mes nos pulimos los 1.600 euros en operaciones, en esterilizaciones, no pagan la comida. Entonces es muy difícil que con 1.600 euros al año se puedan hacer grandes cosas. Por supuesto. Pero entonces, habrá que ver la cara que pone nuestra veterinaria cuando un año hay que alimentar un animal 1.600 euros. Pero entonces, claro, nuestros esfuerzos se aunan en hacer socios, o coger donativos, el teaming, ¿no? Todo esto tan moderno. Pero la gente, por lo menos a mí, no me está respondiendo. En un principio sí que nos respondió en los primeros años. La ex presidenta hizo muchos socios, pero ahora se han dado de baja muchos socios. Pero todavía hay la mentalidad de que esto es cosa del ayuntamiento y que esto lo tiene que solucionar el ayuntamiento. Sí, sí, sí, estamos de acuerdo, pero mientras el ayuntamiento no soluciona, ¿qué hacemos? Bien, amigos oyentes, nos está hablando la titular de la asociación Quatre Cents Gats. Montserrat, ¿qué cuesta hacerse socio de Quatre Cents Gats? Nosotros... Ahora mismo yo quiero hacerme socio de Quatre Cents Gats. ¿Qué debo decir? Nosotros explícales tenemos... a los oyentes. Sí, tenemos una cuota mínima, que son 10 euros trimestrales y 40 anuales. Es la mínima. A partir de ahí, la persona puede subir. Bueno, esto será socio honorífico, porque no da para mucho más, ¿eh? No, esto es la risa. Exacto. Entonces, ¿qué se le exige a una persona para ser socio? Yo no daría un gato de una asociación protectora de animales a cualquiera, si no le conociera un poquito. Bueno, yo, en el tema de adopción sí que miramos bastante la persona que viene, porque nos llegan personas que te dicen, no, yo el chip no hace falta, porque el gato no sale de casa. Digo, no sale de casa hasta que se tira por el balcón, hasta que tú te despistas y sale por la puerta, pero sale. Digo, y te puedo decir varios ejemplos de animales que se han escapado y no han sido recuperados porque encima no llevaban el chip. Digo, si se te escapa, pones unos cartelitos muy monos o no, y cuando el tiempo los estropea, si ese animal a alguien lo encuentra, ¿dónde está el referente de que ese animal está perdido? Pero si lleva un chip, se pueden recuperar. De hecho, yo tengo un caso, sí, y al cabo, de ocho al cabo de 8 meses... A ver, adelante, Margarita, que te No, no, añadir. Perdón, no, que te he interrumpido, ¿eh? Pero sí, no, tranquila. No. Adelante, Margarita. Los chips son esenciales. Son esenciales, lógicamente, para, bueno, pues simplemente el... ¿Lo consideras la responsabilidad del propietario de cara pues a no abandonar a su animal, porque indispensable de alguna Margarita. Manera sí, sí. Pues puedes localizarlo y allí es donde precisamente se sabe si esa persona pues simplemente ha tenido un problema que a veces puede pasarte, que se le ha escapado por miles de motivos y lo ha perdido y lo quiere recuperar, o es una persona que lo que de alguna forma era... Si no pone chip, no hay gato. Exacto, sí, sí. Pero sí. Con chip puesto, te digo yo que el 70% los gatos no han aparecido porque han sido atropellados o porque se han perdido por otro lado. Porque eso lo he vivido yo con mi propia carne. Sí, pero hay que poner Mayra chip. Lo ha vivido, recuerden, amigos oyentes, esta afirmación de Mayra. Yo veo más importante esterilizar o castrar el chip. No. En el tema del gato, sí. No puede ir una cosa sin la otra. Mira, una persona perdió dos gatos, que vivió en una casa y se le fueron los gatos, y con el chip puesto, que lo hice yo, con el chip puesto. Sí, pero María, puede ser el chip. El chip, si el gato no lo atropellan, es la única manera de poder recuperarlo. Yo creo que es importante también, sí. Una cosa no quita la otra. O sea, no desechemos una cosa para potenciar otra. No, tiene que ir unido. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Bien, pero Mayra, no diremos el nombre, pero ha estado colaborando con un gran refugio animalista enorme. Tiene una gran experiencia. Sí. No diremos el nombre y más adelante. Yo sé de otra persona en Barcelona que también se le escapó el gato. Es que... En un piso se le escapó un gato con chi y no ha aparecido el gato. Y yo fui incluso buscándolo, pusimos carteles, no apareció. Pues es que no apareció. Hace poco en Sardañola, una amiga mía también se le escapó un gato. Y le digo, no te preocupes, ponemos carteles escondiendo por todo Sardañola. Y al final, el gato apareció muerto. ¿Y tú no veis que tienes que decir? Apareció muerto, pero es que el chino tiene que llevar, estamos obligados. Es que además estamos obligados a dar los gatos Están obligados, como muchas cosas están obligados los ayuntamientos a hacer. ¿Pero qué problema hay? Vamos a ver, ¿qué problema hay en hay el muchas obligaciones. Que me lo expliquen. Yo os puedo decir eso sí, que cuando llega un animal que se ha encontrado por la calle, sí, a una clínica veterinaria cualquiera, lo primero que tiene que hacer un veterinario es mirar si ese animal tiene chip. No lo hace. Bueno, yo lo hago siempre. Hay unos cuantos que no. Él habla en nombre propio porque es responsable de su clínica. Porque no quieren entrar en... O sea, no quieren como dejar que a ver ¿qué puede pasar? O sea, no quieren entrar en eso. Estamos hablando no de una persona que se ha encontrado un animal, que evidentemente lo lleva, que tú dices que pase en el chip. Hay gente que se encuentra animales, que se los quiere quedar, y al ser un cliente nuevo, animal nuevo, no lo hacen. O sea, que es una cosa que nosotros pedimos que se haga. Se tendría que hacer. No. Porque hay gente que se queda animales, ¿eh? Y no lo notifica. Cuando te entra un cliente a la clínica, y dice que es el propietario de ese animal, ahí sí que hay un problema. Si no quiere de alguna forma enseñarte alguna documentación que tú, pero eso es una cuestión de porque de falta la ley. Falta legislación, claro, pero es una cuestión de la legislación. Adelante, a ver un momento, por favor. Adelante, sí. Anaís. Si te dice que lo ha encontrado en la calle, que lo ha encontrado en la calle, por descontado, tú tienes la obligación de pasarle el lector a ese animal para saber si tiene un propietario. Eso es así. Bien, pues nuestra veterinaria es perfecta conocedora de la legislación afirma que sí. En cualquier caso, cuando a ti te han llegado, has procedido así, ¿no, Margarita? Es que si no lo, por ejemplo, si no lo hicieran, Margarita es un ejemplo, hacemos una película. Sí. Al final, pues se lo queda a esa persona, no se le pone, hace la libreta, que muchos veces hacen la libreta de una vacuna y tal, y resulta que luego te viene uno te dice, oye, mira, ¿has visto alguna vez este gato o a este perro? Ah, sí, no, sí. Y que después, imagínate, se entera que lo tiene un vecino de ahí alrededor, que ha ido a tu veterinario y te puede incluso denunciar a ti, por no haber pasado el chip, o sea, el lector. Por eso estáis obligados a hacerlo. Claro, no. Yo sé porque los veterinarios, yo tengo dos, uno en Rubí y otro en Barcelona, y yo me he encontrado gatos, incluso un perro me lo encontré en Tarrasa. Sí. Y yo fui a la veterinaria de Rubí y le dije, mira, me he encontrado este perro. Le pasó el lector, te lo digo porque lo he vivido. Sí. Se le envió, se le llamó al. Yo estaba adelante, se le llamó al dueño. No salía a la línea de teléfono, ¿vale? Se le envió una notificación a través del colegio de veterinarios, se le envió una notificación, ni puto caso, del perro. Sí. Y al final, a cabo de 15 días, como dicen las leyes, 15 días, 20 días, no tiene derecho a rescate, algo así. Exacto. Se le cambió de Se le pudo cambiar de dueño, porque el propietario antiguo no se había querido hacer cargo. No sé, ¿y qué ha hecho la ley que tenemos ahora que dice que los ayuntamientos pueden, entre comillas, denunciar por abandono de un animal? Eso no se aplica tampoco. O sea, hay ciertas cosas que vemos que no... Para eso tenemos partidos políticos, como el animalista, que pertenece aquí a Anaís, que sabremos, los que amamos a los animales, amigos oyentes, a quién tenemos que votar. Así sea por el amor a nuestras mascotas. Uf, porque bueno, claro, si lo somos de palabra, también debemos de ser consecuentes y saber a quién votamos, ¿no? Bueno, en el PACMA, el Partido Animalista, bueno, ya... Háblanos de él. Como su nombre dice, se creó hace 11 años justamente por eso, por los derechos de los animales, sí. Porque ningún partido político tiene de verdad todo... Se preocupa de verdad por lo que se puede poner alguna cosita así, que los se adopten gatos, que no se abandonen... Alguna cosita por encima siempre te dice, pero nunca se preocupa, ningún partido se preocupa por todos los animales. Y cuando digo todos, digo gatos, perros, chinchillas, sí, furas, loros, vacas, cerdos, pollos, son los grandes olvidados. Los animales de granja, los de cada día, todo el mundo tiene contacto y en verdad no se dan cuenta. O sea, si tú supieras las barbaridades que se hacen en un matadero, cuando tú ves, por ejemplo, la legislación de pollos, ni siquiera se los aturde. Para matarlos, los cuelgan de las patas boca abajo y la guillotina, una, dos, tres, cuatro, y ellos lo están viendo. Después, si Igualdad Animal es una asociación alucinante que entra dentro de granjas, se infiltran y empiezan a trabajar con ellos, con cámara oculta, y tú ves cómo tratan a los animales. Cuando tú ves que un conejo se está comiendo a su propia cría porque está histérico, a las gallinas les cortan el pico para que en sus jaulas, que hay varias, y se les deforman las patas. ¿Y por qué les han cortado el pico? Ah, porque entre ellas se vuelven locas y se pican hasta matarse. Cuando tú ves a las terrible. Cerdas criadas que los se sienten es terrible. Es que es terrible. O sea, terrible. La gente muchas veces terrible, piensa en gato, terrible. En perro y en lo que más o menos ha tenido cerca, pero no piensa en todos nosotros. En los que cada día, sin querer, ayuda a este maltrato. En el momento en que compramos cualquier pieza animal, sea carne, sea pescado, sean huevos, sean el gran maltrato animal, por no entrar en los galgos y los animales de caza, cuando ya no les sirven, los cuelgan de los árboles. Aquí hay historias terribles, que yo estoy haciendo un libro de relato de animales que cuento alguna, que ponen los pelos de punta. Nuestros amigos veterinarios agrupados, yo sigo un programa de radio, hacen muchas denuncias, y suerte a estas denuncias, un programa de radio, bueno, no voy a hacer aquí la competencia Radio Reseca, pero sí que se han acogido a varios energúmenos, que bueno, que por distracción tienen esto, maltratar a los animales, colgarlos cuando ya no les sirven, y esto es terrible. Yo creo que una sociedad no avanzará, como bien decía Gandhi, si no es por el respeto a los animales, que también la tierra, el planeta es de ellos, pertenecen a nuestro reino, pero yo creo que son más racionales que nosotros. Antes hablábamos de los últimos adelantos en veterinaria y no me has comentado del todo lo que para ti ha supuesto el mayor avance en cuanto a eso, a salvarles la vida. En casos extremos. A ver, hay muchísimas técnicas que tú hayas, hay casos que hayas vivido que has dicho, gracias a la tecnología, pues hemos salvado este animal. A tu bisturí, a tu mano, ya sé que sí, que muchos. Pero yo me refiero en cuanto a adelantos. En cuanto a adelantos. Que tú hayas visto últimamente que ha avanzado la veterinaria en sí, como práctica, como praxis. A ver, en principio, ya te digo, hay muchas especialidades. O sea, el hecho de que ya la veterinaria no solamente es generalista, sino que según el problema que tenga el animal, pues bueno, pues está la traumatología, la oftalmología. Hay secciones, ha avanzado mucho. Sí, realmente pues ha mejorado muchísimo la medicina veterinaria, es que hay muchísimos campos. ¿Y cuál es lo último, lo que más está estudiando, está haciendo hincapié en cuanto a estudios, en cuanto a avances para ellos? Es que no te podría decir, en cada campo se avanza constantemente, se hacen aquí en nuestro país congresos permanentes de todas las especialidades veterinarias, uh-huh. Y constantemente los especialistas hacen conferencias con nuevos casos clínicos, con nuevos avances, tanto en el campo de la dermatología... Qué bien. La traumatología, de... Esto unos años atrás era impensable en los pueblos, 20 años atrás, que va un animal y un perro, en pueblos pues era prácticamente despreciado. Quiero decir que igual un perro es un perro, es un gato. Hoy en día se han ganado derechos, consideración hacia ellos, hacia nuestras mascotas. ¿Lo ven así también nuestros animalistas que nos acompañan esta tarde aquí en esta mesa redonda? Bueno, sí. No sé cómo lo veis vosotros, pero en principio, claro, yo desde... Adelante. Van avanzando mucho, ¿eh? Porque recientemente, mira, ha habido un avance que está muy bien, es el tema de los gatos. Yo hablo de gatos porque trato gatos, ¿vale? Sí. Es el tema de los gatos que padecen de las llagas por la boca, ¿vale? Sí. ¿Qué se le hace? Se le pone pues la cortisona de pomorín. Y eso, ¿qué pasa? Que con el tiempo afecta al hígado, con el tiempo, ¿vale? Pues ha habido una nueva novedad, que esto lo está haciendo una clínica, que es con láser en la boca. ¿Sí? Yo sé de una clínica en San Cugat que se desplaza, ¿vale? Y entonces le hacen un tratamiento de 5 minutos, que nos ponemos las gafas como tipo de sol y le van pasando el láser punto por punto en todas las llagas. Son 3 sesiones. Y he de decir que está teniendo un buen resultado. Es una pasada. Yo ya lo he hecho con 2 gatos. Y la ventaja que hay con el láser, la ventaja que no afecta a los órganos vitales del gato. Pero una pregunta, justamente porque mis gatos han pasado llagas. Sí. Mis 4 gatos pasaron llagas. Eso es si se les da mucho tiempo, ¿no? Por dárselo una vez y ya cuando se les ha ido las llagas ya está. Depende del estado de cada gato, ¿vale? Hay gatos que a lo mejor se lo das una vez cada 6 meses, vale, no pasa nada. Pero hay gatos que yo me paso con una gata durante 7 años que estuve llevándolo al veterinario, que le estuve poniendo de pomorín cada 2 meses, cada 4. Sí. No, depende de dar una vez. Depende de cada animal, ¿no? De cada animal, la alimentación que le des. Si le das una alimentación buena, pues también eso tiene mucho que ver. ¿Has aplicado tú esta técnica, Margarita, en tu clínica? ¿Se aplica para que los amigos oyentes lo sepan? El de pomoderín, sí, claro, sí utiliza. Ya, esto es el antibiótico. Ahora, el láser en principio ya, en este caso, bueno, pues... Hace unos meses que ha salido esto, ¿eh? Nosotros de momento no lo estamos utilizando, pero verdaderamente pues eso, o sea, sí, dentro del cambio de la veterinaria hay una gran cantidad, pues esas técnicas que van avanzando. Yo no sé cuántos que tenéis a disposición estupendos como aquel que hizo las pruebas a Cleopatra. ¿Qué vale el aparato? No sé cuántos. Perdón. No, es un aparato muy va con, es como un tipo de maleta, la chica, y es un aparato muy caro, ¿vale? Claro. Además lo tiene que hacer una veterinaria especialista en ese tema, es lo que acaba de decir la veterinaria. Que hay especialistas de traumatología, especialistas de oculista, especialistas de reumatología. Esta es una chica especialista en esto. Muy concretas, en esto, pero que no sé el nombre exactamente, pero ella se desplaza a las clínicas veterinarias donde se tenga que hacer. Claro. Y la verdad, he de decirlo, yo, aunque me tenga que gastar un poquito más, es una ventaja que se ve, en 24 horas se ve una mejora, y acaba unos días, acaba 3 días hay que darle otro láser, y ya en una semana ves una mejora. Y la ventaja que tiene es que no le haces daño a los órganos vitales del animal. ¿Y se tiene que volver a repetir o...? Se hacen 2 sesiones, 2 o 3 sesiones, y ya después ya ves con el tiempo el gato cómo va. Y yo decir que a un gato que se lo hice, el osito, después de 3 meses, está muy bien. Bueno, que luego igual, inevitablemente, un año y medio, pero si tú alargas... la calidad de vida, exactamente, el tratamiento, es que vivir dignamente es muy importante, exactamente, y más estos problemas de boca, que a los gatos les dan muchos problemas después de no comer, sobre todo gatos, todo el problema de la cortisona con los efectos secundarios que tiene a nivel de órganos vitales. Bueno, pues si tú vas de alguna forma mejorando la calidad de vida de estos animales, pues bueno, pues aunque sea un poco más caro, lo que pasa es que estos son eso, áreas ya muy especializadas. Que bueno, pues como comentaba Fina, sí que. Por especialidad. Que hablamos de caro de 10 euros, 10 o 15 euros más, que no es nada más. Pero que aparte de esto, esto hay una ventaja mucho por los gatos aquellos que tienen inmunosuficiencia, que son inmunos. Sí, sí. Que a veces que si le pones cortisona de vez en cuando les afecta aún más. Claro, entonces, si le das el tratamiento de láser, es lo mejor que hay. Yo hablo, el tema que yo he vivido esto, y digo, ostras, pues vaya mejora que han hecho los veterinarios. Oye, olé. Bueno, porque no saben de esto, son muchos temas que se van haciendo. Sí, en la clínica de Margarita hay prácticamente también grandes ecógrafos en 3 dimensiones, cuando salió, que podemos ver el corazón de Cleopatra y los riñones a la perfección en 3 dimensiones también. Los veterinarios, o sea, por ¿recuerdo? Este italiano que nos trajiste, aquel ecógrafo magnífico. Exacto, no, es que hay muchos especialistas que vienen a las clínicas. Con esos aparatos que son muy caros, y que en el momento en que tú los necesitas, pues bueno, pues hacen su trabajo. Bien decía... Hay una colaboración entre los distintos especialistas. Dignamente, decía nuestro animalista, decía Montserrat, claro, han de vivir dignamente. Entonces hay las malas lenguas. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico, así, muy seguidamente, como siempre, nos invita a que nos quedan 10 minutos justos de tertulia. Vamos a ver, y por partes, una por una, ¿Qué os gustaría decir a mis oyentes que no se haya preguntado? Empezad. Empieza por ella Mayra y vas continuando, Margarita. A ver, nos quedan 10 minutos de tertulia, repartid el tiempo. Uy, pues mira, me quedan blanca, minutos, ¿eh? Me quedan blanca, lo siento. Si podéis empezar una de vosotras y ya después bien, Margarita, sigo yo. Adelante. ¿Margarita? Bueno, no sé, hemos tocado muchos temas. Sí, casi todo hemos dicho. Quizás pues estas eso. Personas que piensan que bueno, que queremos mucho a los animales y muy pocas personas. Seguir educando a... ¿En educación? Sí. ¿Educación cívica? Personas, sí. Para irles concienciando de que, bueno, pues que los animales tienen que tener pues eso, cuidados, que no son puros objetos decorativos o caprichos, sino que desde el momento en que cogemos un animal, pues tenemos que responsabilizarnos y educar a las personas. Que son vida, que tienen su sensibilidad, que sufren, que piensan, que sienten. Que sienten amor, que sienten el desprecio, que tienen alma, en definitiva. Creo que, bueno, y que hay que tratarles con algo. Es algo importante, la educación. Anaís, adelante, por tu parte. Pues por mi parte, yo, justamente la educación, que es lo que ha dicho Margarita, pero no solo la educación desde muy pequeño, sino que siendo adultos sigamos investigando, sí. Aprendiendo, saber lo que no sabemos. Yo, en este caso, insistiría en que la gente investigara sobre el animal que se come cada día. En que buscaran información, que vieran mataderos, cómo están las granjas, que entraran en la web de Igualdad Animal o que busquen sencillamente en Google vídeos mataderos o Paul McCartney o Erlings o lo que sea, porque es tan terrible ver cómo la gente no se da cuenta de que es igual un perro que un cerdo, que una paloma es súper cariñosa, de que un conejito puede jugar igual que un gatito. O que una gallina le gusta sentarse en ese sillón y no en el de al lado. En el simple hecho de que se dieran cuenta de que a todos nos gustan los animales y que nuestra naturaleza, si pones a un niño de 2 años con un conejo y con un cerdo, dime cuál se come y con cuál juega. Y el día que se come el conejo, me avisas. Porque de verdad son tan olvidados y los vemos cada día. Cada día la gente compra ternera, pero no está comprando ternera. Está comprando a un ternerito, a un bebé que lo han sacado de su madre para que le han dado leche en polvo sin hierro para que se vuelva anémico y después así esa carne sea más tierna. Que una gallina que ha puesto huevos, ¿qué le ha pasado con los pollitos de esa misma raza? Que eran machos. No sirven para nada y han ido a la trituradora. Sin ningún tipo de miramiento, porque no sirven para absolutamente nada. Sin consideración ninguna. Porque nos enseñan la vaca feliz, la vaca que ríe, nos enseñan los pollitos contentos, pero eso no existen. No existen las granjas felices. No existen, no existen, nos dice Anaís. Adelante, Monse. Bueno, yo diría que mientras. Como decía Margarita, por ejemplo. Que mientras la gente se convierte en maravillosa y se conciencia y se educa, pues que se apliquen las leyes. Que se amplíen y que al que lo hace mal, garrotazo, en castigo, forma de multa. Hablaríamos de una justicia social de cara a ellos. Porque decimos, es que en Alemania son, o en Inglaterra, o en otros países, o están muy adelantados, son muy limpios. Perdón, un inciso, en Alemania han adoptado muchos galgos que aquí los cazadores no les crían. Y han encontrado, los han entregado a protectoras y hay muchas familias alemanas, esto salió en una noticia que yo recogí, y los han adoptado. Hay familias alemanas que se han llevado en adopción perros que aquí no les querían. Sí, pero previamente tuvieron que pasar al proceso de concienciación a base de talonario. Porque no nace nadie maravilloso, como no nace asesino, como no nace, ¿no? Se hace, la sociedad te hace de alguna criminal, manera. Por supuesto. Entonces, mientras tú te conciencias, algo habrá que hacer, porque claro, estamos aquí defendiendo de que no se maltrate, de evitar el maltrato, si no nos rascamos el bolsillo, seguirá habiendo maltrato, seguirá habiendo abandonos, seguirá habiendo suciedad, seguirá habiendo todo. Bien, amigos siguientes, finalmente Mayra, ¿algo que decir? Porque vamos a pasar ya a otro solo espacio. Decir que cambiar la ley que hay actualmente, de una forma que entre todos luchemos por cambiar a mejorar el bienestar del animal. A partir de ahí, que actualmente lo están haciendo algunas asociaciones, es la educación y la implicación de concienciar el respeto al animal. ¿Que cómo se empieza? A través de los colegios. Hay asociaciones que en colaboración con escuelas van allí a dar clases a los niños a respetar al animal, porque desde niños es la forma de hacer entender el respeto hacia el animal. Sí, el árbol se endereza desde pequeño, efectivamente. Desde pequeños, y son ellos los únicos que harán cambiar este país, del respeto al animal. Pues muy bien, muy bien, amigos oyentes, vean qué intervenciones tan jugosas hemos sacado a esta tertulia de hoy. Mm. Recuerden, amigos oyentes, que estamos aquí en Radio RSK, en la tertulia de Consciencia Activa, que ya hemos terminado, que nos ha acompañado una veterinaria, Margarita Herrero. Recuerden, calle Arnau número 1 tiene su clínica veterinaria, porque hablamos ahora para Nuevo Barris, pero próximamente, amigos oyentes, alcanzaremos, bueno, toda Barcelona. Estamos pendientes de una antena de largo alcance, que nuestro técnico está muy, muy ocupado en ello, y verán que tiene muy buena mano y pronto nos escuchará en toda Barcelona. Mientras tanto, sus mascotas, amigos oyentes, y después también, porque les encantará, acuérdense de la clínica aquí, que preside Margarita, en la calle Arnau número 1, de Margarita Herrero. Y nuestras amigas animalistas también dejarán su correo, también. Y bueno, también pueden contactar con ella, con otros sitios. Si ustedes, amigos oyentes, algún animal o quieren hablar con ellas, pues también nos dejan aquí en Consciencia Activa. Pueden ustedes llamar a nuestro correo electrónico, recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Y bien, amigos, ahora ya hemos terminado la tertulia por hoy y damos paso al siguiente espacio, que también tiene que ver con los animales. Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy analizaremos el siguiente, recogido del refranero de la lengua catalana. Si vols que t'estimi el gat, rasca-li el cap. A veure què diuen les nostres invitades d'avui. Breument, és veritat que al gat li agrada que el rasquin el cap? Jo crec que més bé el coll. Sí, personalment el coll els agrada el cap més. I altres, bueno, i moltes parts. Depèn del gat. Sí, hi ha gats que també són una mica esquerps, però bueno, sí que els hi agrada. Que... Vols dir que és un punt dèbil el coll del gat i el cap? El coll, el cap, les... sí, bon feble, sí, pot ser. El gat és mimós o fa la més només quan vol menjar o sempre? Quan vol carícies o vol menjar? Sempre. Òbviament, quan vol algú també, però que et vagin seguint senzillament perquè l'agafis a upa i està allà tan tranquil·la que viene este encima de tu, jo sigue caminando, quédate quieta, però no te sientes. Porque hay gatos que no te sientes, no, te quiero de pie. Eso también existe. Muy bien. Pues bien, amigos oyentes, cerramos nuestro espacio de Consciencia Activa, Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Y ahora... damos paso al siguiente espacio, la canción de tu vida. Bien, complacemos a un oyente, más tarde volveremos a hablar con nuestras invitadas de hoy, pero ahora complacemos la petición de un oyente que vive aquí en Nuevo Barris, en la calle Tajo. Él es sevillano, lleva muchos años en Cataluña, y bueno, no puede desplazarse a su Andalucía natal, y nos pide un tema que le recuerda a Andalucía, el ya desaparecido Antonio Machín, y se llama Recuerdos de Andalucía. Nuestro técnico ya la tiene preparada para usted, amigo Antonio. Los amores y la farra, los toros, los toreros, el salero y el sol, recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón, el cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, cancelas, alegría, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Andalucía, que guardo en mi corazón, el cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, cancelas, alegría, la castañuelas violet, recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción, recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Pues bien, amigos oyentes, vean, vean cómo Antonio Machín cantó a esta hermosa autonomía andaluza. Y espero que le haya gustado, claro, nos lo ha pedido, no de otra forma lo hubiese querido escuchar, ¿no? Por nuestra parte, amigos oyentes, después de complacer a don Antonio, de aquí, de la calle Tajo, seguimos, y ahora ya abrimos el espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Y seguimos con los animales. A ver, parece ser que el gato goza de una extraña propiedad beneficiosa para el hombre, como es la de transmutar sus males, haciéndolos positivos para ellos. Con lo cual es aconsejable que cuando nuestro gato se acerca a nosotros en plan mimoso y a cualquier parte de nuestro cuerpo, pues no deberíamos de apartarlo. Dejémosles actuar. Seguramente será para corregir alguna deficiencia, algún problema que nosotros no vemos y ellos energéticamente lo han captado. Seguimos con los animales. Un remedio eficaz, no sé lo que dirá nuestra veterinaria, habrá que ver la cara que pone, para combatir las pulgas resistentes más y más, consiste en friccionar el pelo de nuestros animales, nuestros gatos o perros, pues con un aceite similar al que usamos en nuestras cocinas. Parece ser que se ahogan, pero eso sí, antes haberle puesto, bueno, un tratamiento que nuestra veterinaria nos haya indicado, una sustancia, una pipa, como lo llaman, y después aplicarle este aceite para que allí con el aceite todo el mundo parásito se ahogue. Bueno, parece ser que se ahogan y mueren y no queda bicho viviente. Seguimos con el tercero de los consejos sobre el mundo animal. Parece ser que pensamientos trascendentales apuntan a que todos cuantos amamos a los animales, pero los amamos de manera fanática, insistente, exacerbada, hasta la exacerbación, según, como digo, la trascendencia y la metafísica apuntan que es porque en otras vidas, en otras existencias, hemos sido crueles con ellos. Yo no me lo creo. Ustedes, amigos oyentes, créanse lo que quieran. Pero, bueno, eso dicen, que si en otras vidas, en otras existencias, los hemos golpeado, los hemos pegado o los hemos tiranizado, volveremos a esta vida a pagar las cuentas pendientes y los querremos mucho, muchísimo. A mí se me antoja esto como imposible. Yo todas las animalistas que conozco los adoran y es impensable que estos espíritus hayan sido en otras vidas negros y tiranos. Ustedes créanse lo que quieran. Yo no. Bien, ya amigos oyentes, estamos entrando en la recta final de nuestro programa de hoy, pero antes escuchemos el último de los temas que quedaba pendiente y que Anaís nos lo presenta. ¿Esta vez de Gloria Estefan o de quién? Sí, es de Gloria Estefan y es Dulce Amor, que es una canción que me gusta mucho porque vivía con mi madre cuando era pequeña. Dulce Amor, después de escuchar este tema que nos propone Anaís, entraremos ya en el rincón de la poesía, pues sí, para que nuestro técnico experto y rasoda, bueno, ha habido un aluvión de llamadas salvándole, recita muy bien, pues recitará para todos ustedes un poema que escribí dedicado a ellos, a nuestros animales. Y amigos oyentes, ya nos despediremos de nuestras invitadas de hoy. Pero antes, adelante con el tema de Gloria Estefan. Supongo que nuestro técnico ya lo tiene a punto. Todas las noches cuando miro el cielo, brillan tus ojos como dos luceros, ojos tan puros como el agua clara que calma las heridas de mi pobre corazón. Que llevo anclado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río, va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Es el perfume que me dan tus besos, dulce fragancia que en mi pecho anida, va pasión que brota como blanca espuma cuando mueren al viento las olas del mar. Te llevo escrito en mi firmamento, suave caricia que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Cuando te doy un beso, que eres la brisa que me alegra el alma, que lleva la fragancia de tu dulce amor. Te llevo atado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna. Gloria Estefan moviendo las caderas. Aquí nuestra invitada de hoy, Anaís, decía que le gustaba mucho. De hecho, todo el rato ha estado bailando. Amigos oyentes, tenían que verla moviéndose. Lo que es la juventud. Uf. En un momento dado, con nuestro técnico, se han marcado un movimiento de caderas los dos, que bueno, pasará a la historia. Seguramente lo colgaremos en vídeo para que todos ustedes, amigos oyentes, seguidores de Consciencia Activa, lo puedan seguir. Verán que sí, que los podemos llevar a la televisión o donde ustedes quieran. Por nuestra parte, amigos oyentes, estamos cerrando ya nuestra edición de hoy, pero antes abrimos eso, el rincón de la poesía. Bien, pues sí, como era de esperar, nuestro técnico responsable, para todos ustedes, leerá un poema dedicado a nuestras mascotas, que lo escribí hace tiempo, como no podía ser. Él le dará su toque, su estilo personal, y como siempre nos mandan tantos correos que les gusta, pues bien, él será el encargado de recitarlo. Espero que les guste. Luz sin palabras. Un día de un mes y un año, que recuerdan los anales y se olvidó el calendario. Un gran hombre al mundo dijo que todos los animales tienen un soplo divino. Dotados de inteligencia y aunque sin voto ni voz, dijo Dios quien los creó que también suya es la tierra. Frente al odio entre los hombres, el apego, la avaricia, la traición y toda envidia, enseñan los animales el amor y la armonía. Desde la historia del mundo hasta hoy en nuestros días, siempre hay, habrá y hubo, muerte de inocentes vidas por manos irracionales que la sociedad tiene y tuvo. ¿Qué educación recibieron de quienes les enseñó aquellos que se divierten matando a los animales por placer y diversión? Un dirigente de paz respetado en el planeta que habló del reino animal. Quiso que el hombre supiera que a la fauna se ha de amar, pues la tierra es propiedad igual del hombre que de ella. El gran Gandhi dijo un día, para que todos lo sepan, que el grado de dignidad, de desarrollo y honor de toda o cualquier sociedad lo mide la evolución del amor al animal. Hoy se pronuncia la ciencia de igual manera a sí misma, que hay mucho enfermo de autismo que recobra su conciencia siendo el caballo su amigo. y hubo enfermos que, postrados por padecer depresión, lograron su curación por el perro acompañados. Perdidos en las montañas de grandes cimas nevadas, hubo personas buscadas también por perros halladas. Estos pobres inocentes, víctimas de mil abusos, han prestado a los humanos indolentes y predadores miles de servicios y usos. Luchando contra la droga, en peleas clandestinas, bajo el mando policial, acompañando a los ciegos, oyendo de cacería. ¿Se les preguntó algún día si ellos estaban de acuerdo? ¿Y qué decir de los maltratos a muchos perros y gatos condenados por las leyes todavía insuficientes? Quienes así se divierten son aquellos individuos incapaces de enfrentarse, de hombre a hombre y también entre sí mismos. Y sí lo hacen con las mujeres, con los niños, con los viejos y con todos los más débiles. Si la ley les considera llamarse seres humanos, habrá humanos que prefieran de la ley ser descartados. Al espíritu animal, que en otro plano de luz protege a los animales, le debemos los mortales gratitud por la salud y tomar plena conciencia de que el avance en las ciencias con ellos experimentan. Allá arriba en lo más alto, en lejanas dimensiones, donde moran las estrellas plenas de luz y de amor, el animal tiene grado, donde manda el gran señor, que al sexto día creó a seres irracionales, pero llenos de razón. Al animal que en la tierra le tienen por superior, no es para Dios el mejor. En los espacios azules de la otra dimensión existen los tribunales, que han de juzgar a mortales por maltratar a unos seres que son la continuación y obra de la creación. Los animales son cuerpos celestes, y como los celestes cuerpos, como los astros del firmamento, tienen presencia y momento, y yo siempre digo lo mismo cuando a ellos me refiero. Sí, siempre permaneceréis vivos en mi pensamiento, siempre y siempre jóvenes, siempre y siempre bellos, y eternamente eternos, entre luces y entre sombras, entre voces y silencios, suspendidos en el espacio y como flotando en el tiempo. Bien, amigos oyentes, el genio de las ondas y de los cables ha recitado para ustedes. Espero que les haya gustado este poema. Bueno, han sido ellos los protagonistas, nuestros animalitos, nuestras mascotas y a nuestras invitadas de hoy. Espero que también les haya gustado, les gustará cuando lo escuchen. Ya hemos terminado nuestro programa de hoy. Nos cuesta abandonar los estudios. Igual que siempre, les llevo a todos ustedes dentro de mi corazón. Nos esforzamos cada día por hacer un programa mejor. Del gusto de todos ustedes. No obstante, agradecemos todos sus correos de felicitación. De ahí nuestro interés en ser cada día mejores en el espacio, en el tiempo, en la comunicación. Espero de nuevo, amigos oyentes, los lunes, recuerden, a partir de las 9:30, según programación. Y eso sí, los viernes, puntuales radicalmente y exhaustivamente, los viernes a las 8:30, salta a las ondas, conciencia activa. Gracias por estar ahí. Reciban un beso. Les habló como siempre su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos oyentes, ya nos vamos, pero antes nuestras invitadas de hoy van a despedirse de todos ustedes. Por orden de intervención, adelante Margarita, despide a la audiencia. Gracias, Fina, por invitarme. Ha sido un placer pasar esta tarde tan agradable en tan buena compañía. Y bueno. ¿Y recuerdan dónde pueden encontrarla? Nuestra clínica está en Novarris, en la calle Arnau, número 1. Y bueno, hasta siempre. Desde aquí, desde donde emitimos, amigos oyentes, Arnau 1, nuestra veterinaria colegiada titular Margarita Herrero, pues se ha despedido de ustedes, pero pueden necesitarla. Ya sabrán dónde encontrarla. Mayra, despídete a los oyentes. Pues nada, darte las gracias por la invitación y por la buena tarde que hemos pasado aquí todas. No se merecen, es un lujo. Montserrat, adelante. Pues igualmente, muchas gracias por haberme invitado y también porque ha sido un no un tiempo será la última vez que vengan ustedes a este espacio. Más adelante haremos otro monotemático dedicado a ellos, pero ya más articulado y afinando y viniendo preparados con temas más concretos y salirnos del guión. Finalmente, Anaís, despide a nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias por invitarme y por pasar una tarde tan magnífica con personas tan geniales como vosotros. Has estado a gusto, hemos hablado de ellos, sí, hemos escuchado de la música que os gusta. Y bien, amigos oyentes, pues bien, cerramos nuestra tertulia, nuestro programa de Consciencia Activa, el penúltimo. Amigos oyentes, el próximo día será ya el último y hablará nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, sobre la trascendencia, la meditación, la alimentación y tantos temas que ustedes en los correos dicen que les gusta. Bien, amigos oyentes, adiós. Les saludo como siempre su amiga Fina Cebrián. Reciban un beso. ¡Muah!